Hay instantes de la humanidad en que aparecen seres que tal vez ni ellos mismos saben que han venido para cambiarnos la vida. Y seguramente lo mágico sea eso, que sin proponérselo como un objetivo, lo logran. Músico, vocalista, compositor, integrante de la primera formación de Sumo, referente indiscutido de Las Pelotas, creador del proyecto El Vuelto S.A. Podríamos contar esta historia apoyándonos en los datos que aparecen en su biografía, pero elegimos desestimar el raconto alocado de fechas y contarla desde otro lugar. Sin embargo, nos permitimos una concesión y la festejamos. Un 30 de enero de 1960, nacía Alejandro "El Bocha" Sokol. Lo conocí en unas circunstancias muy especiales. Él salía de ser el bajista de una banda para pasar a ser el baterista. Ricardo Mollo, guitarrista. Sumo para mí era Sokol en la batería, Diego, Germán y Luca. Ese era el Sumo que yo conocí. Escuchaba comentarios y cosas que referías a Alejandro, que era un tipo de alguna manera impredecible. Marcelo Gillespie, trompetista. En la época que yo te cuento, él estaba como con los mormones, era religioso, ¿viste? Porque él pendulaba entre Dios y el diablo, con una gran habilidad, con uno y con otro. Alejandro tenía esas cosas artísticas o creativas más allá del mundo que dice que las cosas hay que hacerlas de determinada manera. Diego Arnedo, bajista. Él era un artista. Era un personaje, le pasaba cada cosa que vos decías, no, loco, este es una película, un cómics. Ismael Sokol. Más que cantante, yo creo que era más querido por la persona que era eso. Simplemente Alejandro Sokol, me parece. Testimonios extraídos del documental Solo. Advertencia, las historias que se recopilan en este segmento ocurrieron en el mundo real. Anécdotas, apartado 1. Estuviste en ese caótico Atlanta de fin de año de Condon Club en Buenos Aires, en el que la alocada planificación del saqueo a una pileta pelopincho albergadora de tragos y hielos hizo que soñaras con saciar tu sed y la del resto de los forajidos que te acompañaban, ilusamente creyendo haberte convertido en la personificación de un Robin Hood etílico. En el escenario tocaban Las Pelotas. Anécdotas, apartado 2. Transitaban nuestras vidas momentos en que la cadetería motoquera era nuestra única posibilidad de subsistencia en medio de la mercantilista selva porteña. Para seguir buscándole algún tipo de sentido a la cosa, algunos sobrevivientes de la nocturnidad resistían lo cotidiano con auriculares y lentes negros. Allí también sonaban Las Pelotas. Mi nombre es Bruno Larocca, soy periodista y junto a Edgardo Queborquian soy uno de los realizadores del documental Solo. La idea de hacer un documental sobre la vida de Alejandro Sokol surgió de un seguidor de Sumo y Las Pelotas que me contactó con la idea de hacer primero un corto, no más de 5 minutos, sobre Alejandro, un video a modo recordatorio. Lo llamé a Edgardo Queborquian, fotógrafo de Niño Solar y otros artistas, y así encaramos la idea de hacer un trabajo un poco más ambicioso. Siempre nos había encandilado la figura del Bocha Sokol, de hacer un video de 5 minutos a terminar haciendo un documental de más de media hora. Lo encaramos a comienzos de 2015, nos llevó aproximadamente 3 meses, un trabajo hecho a pulmón, colaboraron algunos amigos en cuanto a la gráfica, en el diseño y en cuanto al mastering del audio. La idea que tuvimos de un primer momento fue rescatar la figura musical de Alejandro, ¿no? Ese magnetismo que él tenía arriba del escenario, de alguna manera entender y que el público entienda por qué Alejandro Sokol no era el cantante perfecto y sin embargo tenía un imán y un magnetismo que cuando subía al escenario todas las miradas se iban en él. ¿Fuiste alguna vez al bar Lo de Miguel de Hurlingham, local en el que los choripanes y sándwiches se comen en un santuario construido con cartelerías rockeras y viñedos sagrados? Por supuesto, allí también suenan las pelotas. Hacer el documental de Alejandro Sokol también me sirvió para entender que había otra forma de hacer las cosas y justamente hacerlas con pasión. Bruno Larocca, junto a Edgardo Kevorkian, realizadores del documental Solo, acerca de la vida de Alejandro Bocha Sokol. En el documental hay una parte y todo que incluso habla Moyo, en el que explica justamente esto, ¿no? Ellos también lo aprendieron un poco de Luca, en sumo, que quizás las cosas no se hacían de forma perfecta, pero sí se hacían con el corazón y dejándolo todo. Y eso creo que es la clave de lo que fue Alejandro Sokol. Las 7 de la tarde y en los 5 días jamás estuvo tan completo el estadio de River a esta hora. Cierto, es cierto. Yo creo que hay más de 30.000 personas en este estadio ya. La ovación más grande de la tarde para las pelotas. Todas las manos levantadas. Todas las manos aplaudiendo las pelotas. Último tramo de anécdota. En el año 95 los Rolling Stones vinieron por primera vez a la Argentina y las pelotas fueron uno de los grupos soporte. ¿En qué habrá pensado soñado Sokol al ver desde el escenario cómo luego de una lluvia demencial en la que se abrió y cerró el cielo justo antes del show de las pelotas, las tribus que ocupaban el campo hacían pogo arrancando y utilizando para volar las placas plásticas del piso inundado del estadio? Y entonces, micrófono en mano, ocurrió que el Kia desolló a los security de los ingleses y mientras cantaba, desataba las cadenas que no le permitían el paso y sonriendo, nos hacía partícipes de violar contratos para llevarnos a lugares prohibidos a quienes festejábamos sus travesuras. Nosotros hicimos los primeros 5 Rivers de los Rolling Stones. Nunca habían venido los Rolling Stones a la Argentina. Todo era los Rolling Stones. Las pelotas subíamos y tocamos si estuviéramos tocando en el club de Berazategui. Marcelo Gillespie, trompetista. Y Alejandro, ya lo primero que hizo fue usarle las pasarelas a Mick Jagger, que lo perseguían los negros y no lo podían agarrar. Todo lo que nos prohibieron que hiciéramos lo hizo. El primer show. En el segundo ya estaba tomando fernet con ellos. Solo es un documental que es un proyecto que nunca nació con una idea comercial. La idea fue que la gente pudiera disfrutarlo de forma gratuita. Las proyecciones que hicimos fueron a beneficio de algún comedor, de alguna entidad, pero nunca se cobró entrada. Bruno Larocca, periodista. Tuvimos la suerte de llevarlo a varias provincias y a varias ciudades de la Argentina a mostrarlo. Ni bien terminamos esa etapa de lo que fue como una gira, presentación del documental, lo pusimos a disposición de todo el mundo en YouTube, en una plataforma que está al alcance de todos y no es necesario tener una cuenta o pagar ninguna suscripción a ninguna plataforma. Creíamos que le hacíamos honor a la historia de Alejandro Sokol poniéndolo de forma gratuita para que todo el mundo pueda disfrutar del documental sin tener que pagar ninguna cifra de dinero. Inventar caminos hace que la mágica compañía de la luna transmita el intento de confort de tu alma, incomodidades que para aquellos que jamás se posicionaron en el lado marginal y oculto les resulte indecodificable. Acompañando los ritmos de esas noches, sonaban las pelotas. Para los que no lo conocen y nunca lo conocieron o no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, Alejandro Sokol fue un músico que siempre disfrutó lo que hizo arriba del escenario, un músico que vivió la vida con mucha intensidad, que nunca buscó la perfección, un músico que siguió la historia de Luca en muchos sentidos, desde la forma de hacer las cosas hasta también una forma de vivir la vida y disfrutar. Un músico al que podías esperar la salida y tomarte una birra en la esquina del lugar donde tocaba con las pelotas. Aclamado por la gente arriba del escenario y después un amigo abajo, uno más de nosotros, cuando terminaba el show. Discografía de Alejandro Sokol, con Sumo, el mítico Corpiños en la madrugada, con Las Pelotas, Corderos en la noche, Máscaras de Sal, Amor Seco, La Clave del Éxito, ¿Para qué? Todo un Polvo, Esperando el Milagro, Show, Basta, con El Vuelto S.A., el demo Cría de Lobos. Después de la salida de Las Pelotas, Alejandro Sokol armó junto a su hijo Ismael El Vuelto. No solo Ismael participaba de esa banda, sino también que participaban músicos amigos del barrio de otra generación de Alejandro, músicos que tenían la misma edad que su hijo, que Ismael. Incluso en un primer momento estuvo Catrel, el baterista que luego se iría a tocar con Moyo y Arnedo Divididos. Bruno Larocca, junto a Edgardo Queborquian, integrante de la dupla que realizó el documental Solo. Y desde un primer momento creo que Alejandro se libera de Las Pelotas, de todo lo que tenía que ver los compromisos comerciales en los que ya había entrado una banda, bueno, con Las Pelotas, con varios hits y contrato en una compañía discográfica. Y creo que él se da con El Vuelto el gusto de experimentar las canciones y los covers y los músicos que él escuchaba, las canciones que escuchaba en la radio, en Aspen, que era su radio favorita en aquel momento, antes de su muerte, y empieza también a transitar esos covers, ¿no? Que la música que él escuchaba, hacerla en el escenario, cosa que en Las Pelotas hubiese sido impensado, tocar una canción de Bowie o hacer un cover de Pink Floyd. Y bueno, Alejandro empieza en esa etapa del Vuelto, creo, también a disfrutar de esa forma la música, ¿no? Máscaras de Sal, Instantánea 1. ¿Cómo puede ser que la imagen de Sokol que se me aparece sea un caminar cualquiera en el atardecer de la Feria de Bolsón, todavía sin media sombra separándonos de la intensidad del cielo? Feria aún entonces más de artesanías que de manjares culinarios. Y en el piso aparece el recorte oscuro del reflejo de mi cuerpo rumbo a la calle de atrás, la que lleva a los baños teñidos de murales coloridos. Y allí descubrir, en el abrigador sonido mágico salido de un pequeño y único parlante delantero de Renault 18, a una pareja que lo baila. Ahí también sonaban Las Pelotas. Máscaras de Sal, Instantánea 2. Un transitar por la Ruta 40 en cualquiera de sus estaciones te permite disfrutar de la inmensidad emocionante de la cordillera. Ojalá dispongas del tiempo necesario para permitirte nutrirte lentamente del encuentro con el Catedral o el Piltri y escuchar otro de sus temas en tu cabeza, o en tu móvil, o en el bondi, o donde quieras. La ruta llama. Bueno, para cerrar, junto a Edgardo Queborquian, elegimos el tema Solo de Las Pelotas, porque de alguna manera creíamos que en ese momento representaba también un poco la figura de Alejandro en el último tiempo. Ese músico aclamado arriba del escenario que se manejaba de una forma bastante solitaria en su vida, por lo menos en los últimos años. Bruno Larocca, realizador del documental Solo. Igualmente, si hoy tuviera que elegir un tema que representara a Alejandro, creo que sin duda elegiría Si Supieras. Yo creo que en esa letra tan simple, ¿no?, y en esas tres líneas, creo que en ese tema se define un poco también la esencia y lo que fue Alejandro Sokol, ¿no? Un músico que siempre, siempre estuvo en esa búsqueda, ¿no? En la búsqueda de algo nuevo, en la búsqueda de a dónde ir, en la búsqueda de buscar algo distinto, en buscar la felicidad, en buscar vivir la vida más allá de la música. Eso fue Alejandro Sokol. Y Si Supieras de Las Pelotas es un tema que lo representa de principio a fin. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo y sentirse vivo. Llegar hasta la inmensidad para sentir. Se vivo. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides al margen. Un 30 de enero de 1960 nacía Alejandro el Bocha Sokol.